he tomado la decisión de ceder la presidencia del club con la única intención y con la esperanza de que la entrega de mi cabeza ayude a pacificar a una masa social permanentemente alterada y convulsa. Ni yo soy un cobarde, ni tengo nada que ocultar. Y quiero también volver a reiterar mi juramento solemne sobre la falsedad de lo que hayan podido leer o escuchar sobre mi participación o sobre el conocimiento directo o indirecto de lo sucedido en la última asamblea de compromisarios. Y sobre todo a Teresa, una mujer excepcional sin la que nunca hubiera conseguido nada en mi vida y que ha sido capaz de sufrir y aceptar en silencio con abnegación, cariño y todos los sinsabores, ausencias y problemas derivados de este cargo.